Estamos aquí reunidos todos otra vez para cantarte, Laura, la canción de Tomás Fernet. Yo no sé por qué estás invitada a tomar Fernet. Esta noche con nosotros vas a pasarla bien. Yo sí sé por qué. Cuidado cuando bebas, te podés pasar. Y si estás bien entrenada, en el baño terminarás. Yo sí sé por qué. Laura, si te desfrío, no te preocupes, te hacemos cucharita hasta el amanecer. Yo no sé por qué, tené bien en cuenta la suerte que tenés, la próxima serenata la damos en inglés. Yo no sé por qué, nos vamos despidiendo, ¿qué se le va a hacer? Trata de subir temprano, qué mala web, te lo vamos a agradecer.